Yo creo, primero en relación a algunas cosas que decían los compañeros. Creo que Ricardo habla sobre el avance de penitenciaría sobre educación. Eso me parece. Creo que ese es el tema central. Independientemente de los casos puntuales que hoy están en la prensa, el avance que tiene el servicio penitenciario sobre la educación en contexto de encierro, creo que debería ser el tema de debate. Y, por supuesto, las condiciones en las que trabajamos los docentes a raíz de esto. Te hago una pregunta, Florencia. Sí. Vos, que debes trabajar hace tiempo, este avance de penitenciaría sobre educación parece ser, o sea, no es que han entrado ahora a dar clase, o sea, hace ya varios años de que ustedes se desempeñan ahí adentro y que llevan adelante educación para adultos, para el trabajo. Ricardo nos contaba talleres de música. ¿Este avance ustedes lo habían vivido en algún momento o registra a partir de ahora, digamos? No, nosotros lo venimos denunciando hace mucho. Yo tengo experiencia como trabajadora, tanto en el CEPJA de Boulogne-sur-Mer como en el de San Felipe, donde soy delegada permanente elegida por mis compañeros, y es algo que nosotros denunciamos hace mucho. De hecho, con la conducción anterior del sindicato también hemos llevado estas preocupaciones. Ahora, yo me parece que hay algo interesante para recalcar, que es ciertas consideraciones que tuvo Jaime Correas respecto a estos temas. Jaime Correas dijo que los medios de comunicación, que las escuelas dependientes de la DGE somos invitadas dentro del penal y que por eso tenemos que ser respetuosos de esas disposiciones de los anfitriones, que es un poco de esto que hablamos, estas disposiciones a veces avanzan sobre la educación. Ahora, yo lamento muchísimo tener que hacer esta aclaración a quien está al frente de la Dirección General de Escuelas. Es una burrada más, digamos, de alguien que no conoce el sistema educativo, ni la ley de educación, ni nada. Sí, un poco dijo que somos una visita, Florencia. Sí. Que somos una visita. Pero es que eso es lo que iba a decir. Hay una ley nacional de educación que obliga al Estado a garantizar el derecho a la educación. No es una invitación que amablemente hace penitenciaría. Es el derecho que tienen todas las personas privadas de libertad. Entonces, ya partimos. Desde el primer momento que hay alguna palabra oficial sobre el tema, ya partimos de una confusión. Confusión respecto a cuestiones básicas del concepto de educación. Es un derecho, no es una invitación. Se equivoca Jaime Correa, se equivoca la DG, se equivoca Penitenciaría. Y ahí es donde se notan todas estas cuestiones que, en serio, nosotros venimos denunciando hace años. Por algunas cuestiones que estuvieron diciendo los compañeros, que se están planteando los traslados los van a poder hacer los titulares. Ahora, los suplentes, ¿qué va a pasar? Yo creo que eso también demuestra la precariedad laboral en la que estamos los trabajadores de la educación. De todas maneras, los traslados, no, o sea, no se plantea de esa manera. Lo que han planteado es que pierden los cargos, que es otra cosa distinta. Sí, invitarte a trasladarte, que podría ser en el marco del estatuto, qué sé yo, tampoco tienen por qué obligártelo, si el traslado es una cuestión voluntaria. Pero por otro lado, y más complejo, me parece el tema de que de golpe vas a ir. A ver, lo cierto es que vas a ir al cajero el fin de semana o cuando vas a cobrar la semana que viene y no va a tener depositado su sueldo, o sea, así de fácil. Sí, pero también yo creo hay algo para destacar y viene de la mano de lo que decían los compañeros y lo que estábamos diciendo recién. Son decisiones que toma el servicio penitenciario. A las compañeras no las suspende la Dirección General de Escuelas. Claro. Yo creo que ahí hay un avance, hay una muestra clarísima del avance que tiene el servicio penitenciario sobre las condiciones laborales de los compañeros. Y en este caso ya incluso deciden si pueden trabajar o no, si entran o no. Yo puedo entender que haya ciertas investigaciones respecto a los casos particulares. Eso se investigará, pero no puede ser el servicio penitenciario quien decida sobre las condiciones de los compañeros. Seguro. Yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta. Y sobre todo, que no se permita, como también denunciaban los compañeros, que no se permita la entrada de la representación sindical, violando toda normativa que exista sobre los derechos laborales que tenemos los trabajadores. Yo creo que eso también es algo importante a destacar.